La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Hoy nuestro programa número 56 y dispuestos a trabajar con un tema de alto valor polémico: Latinoamérica, patria grande o infierno chico. Pero en el marco de lo que hemos denominado la lógica Cromañón, que es nuestra editorial, voy a leer textualmente parte de una nota que yo la recibí a través de Facebook de Micaela Saki, que vive en La Rioja, donde ella escribió lo siguiente: el día sábado recibimos a compañeros de las asambleas de Belén, Mendoza y El Algarrobo. El domingo comenzó con todo limpiando, regando mientras mateábamos y comíamos las tortillas calentitas amasadas por las vecinas que nos miman con cada comida. Durante toda la jornada fueron llegando más vecinos para sumarse al corte, funcionarios, asambleas y organizaciones. Bailamos, cantamos, compartimos, resistimos. El corte de ruta por tiempo indeterminado crece día a día, se extiende, se hace un solo grito con todas las provincias cordilleranas en resistencia. Seguimos firmes hasta que se anule el convenio para explorar el Cerro Famatina, firmado entre el EMSE, empresa estatal, y Osisko Mining Corp. Gracias a todos y todas por tanto apoyo. El Famatina no se toca, sí a la vida, no a la mina a cielo abierto. Bueno, la minería a cielo abierto es absolutamente un ejemplo, un analizador de la lógica Cromañón. Pero además, hoy realmente ha sido un día de noticias bastante desagradables, el ataque al hijo del cacique Félix Díaz del pueblo Qom, a partir de toda esa mafia que ha organizado el gobernador Infranz, que ahora parece que lo incluye a Carlin Infranz. Bueno, estamos en un momento donde tenemos que realmente empezar a pensar seriamente hacia dónde el modelo va derivando, o hasta dónde el modelo se va barreteando, o hasta dónde nosotros podemos seguir sosteniendo este tema tan dicho, tan repetido, de que este es el gobierno de los derechos humanos. Vamos a tener que, entre todos, redefinir qué entendemos por derechos humanos, y luego vamos a tener que poner realmente, seriamente en la balanza quienes están por su defensa y quienes, atacándolos sin ningún tipo de piedad, vamos a incluir también el tema de la trata, las denuncias de la hija de Martins, un proxeneta internacional, quienes están al servicio de la vida y quienes están al servicio de la muerte. Vení, sentate, escuchá. En Sueños Posibles, lecturas. Bueno, estamos en la primera entrevista y además queremos comentarle a los oyentes que Farando TV está de vacaciones, que acá Irene Antinori está con Daniel, el operador, que es la primera vez que opera para este programa, así que probablemente tengamos algunos inconvenientes en el tránsito, pero serán todos solucionados con nuestra habitual capacidad. Por lo menos eso es lo que creo. Bueno, la primera entrevista vamos a hablar con Eduardo Molina, que estuvo presente desde el 2013 en Bolivia, participa activamente en los procesos de organización sindical, es miembro de la revista Estrategia Internacional, encargado de la sección latinoamericana. Escribe en La Verdad Obrera del PTS de Argentina. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto de saludarte. Bueno, mi nombre es Alfredo Grande, te agradecemos mucho tu tiempo para participar de este programa. Tenemos realmente interés en pensar contigo. ¿Cómo ves? No sé si habrás leído, escuchado algo de la editorial, pero desde tu perspectiva, que es tan comprometida con tanta información, y ¿cómo ves hoy lo que se puede llamar el fenómeno latinoamericano, si es que es uno solo, son varios, en relación a, por supuesto, lo que nos está pasando a nosotros en la Argentina? ¿Ves similitudes, diferencias? ¿Se van abriendo caminos diferentes? ¿Cómo lo pensás? Bueno, si vemos el contexto fundamentalmente de Sudamérica, podemos decir que después de esa profunda ofensiva y penetración imperialista y del gran capital durante los años 90 bajo el neoliberalismo, asistimos desde el año 2000 a un ciclo de luchas obreras, populares, campesinas, indígenas, muy extendido, que tuvo en algunos países unas manifestaciones muy notables. Entre ellos podemos mencionar a Bolivia, aquí podemos recordar las jornadas de diciembre de 2001. En ese sentido, Bolivia casi es como una vitrina, como una especie de, podríamos decir, un laboratorio que ha mostrado muchos, no solo los problemas, sino también muchas de las encrucijadas en que se ha topado este movimiento de masas durante estos años, y también elementos que nos permiten hacer un balance del tipo de gobiernos posneoliberales, de corte nacionalista o llegados con promesas de cambio que se fueron instalando a partir de 2003, 2004, 2006 en el caso de Bolivia con Evo Morales, ¿verdad? Justamente en estos días, el 22 de enero, se van a cumplir 6 años desde que Evo Morales llega a la presidencia. Ese hecho en su momento causó una gran simpatía dentro y fuera de Bolivia. En Bolivia misma llegó al poder con un enorme apoyo popular y con una crisis muy grande de cualquiera de las opciones de la vieja derecha, ¿no?, que no tenían nada que oponerle. Y fuera de Bolivia fue visto con enorme simpatía por el solo hecho de que llegaba por primera vez un representante indígena surgido del movimiento sindical campesino, como era Evo Morales, con promesas de cambio, con promesas de democratización real profunda del país. Esa llegada se producía, como decía antes, a caballo de un largo proceso de enormes luchas, con un enorme protagonismo campesino e indígena, la guerra del agua en Cochabamba del año 2000, en defensa de ese recurso contra la privatización a manos de una empresa extranjera, los grandes bloqueos del altiplano del año 2001, las jornadas de febrero del 2003 y fundamentalmente ese gran levantamiento de octubre del 2003 que, con el costo de 60, 70 vidas de jóvenes, de trabajadores, de mujeres, de campesinos y de obreros de las minas, del altiplano y de la ciudad del Alto, derribó al que era el hombre símbolo del neoliberalismo en Bolivia y a la vez uno de los más grandes empresarios de ese país, como era Goni Sánchez de Lozada. Posteriormente, en el año 2005, durante mayo-junio, hay un proceso de nuevas movilizaciones que obliga al Parlamento a dar elecciones anticipadas. Ahí se hunde un intento conspirativo de la derecha de volver al poder de la mano de los representantes de los viejos partidos en el Congreso, y se habilitan elecciones generales que permitirán el acceso al gobierno de Evo Morales y de su partido, el MAS, con un amplio apoyo popular y con la promesa de cambiar, de transformar al país de la mano de una asamblea constituyente, la cual, en palabras de Evo Morales, permitiría comenzar una revolución descolonizadora, democrática, cultural. En términos del vicepresidente García Linera, este proceso de cambio, que es como se lo denominan habitualmente, permitiría llegar a una especie de socialismo comunitario tras un largo periodo, décadas, de desarrollo, en sus palabras, de un capitalismo andino. Lamentablemente, más allá de los discursos, si tomamos o hacemos una especie de repaso de los principales problemas que llevaron a ese proceso de movilización y el tipo de respuesta que han recibido durante 6 años de gobierno, los resultados son muy pobres. No ha habido un verdadero proceso de transformaciones. Si me permitís ir enumerando, no sé si prefieren hacerlo... No, está muy bien la reseña, porque realmente necesitamos tener un panorama que para vos, por ahí, seguramente considerás que todos sabemos, pero en realidad no lo sabemos, no lo conocemos. Algunos estamos más informados, otros menos. La pregunta que te quería hacer era justamente, vos lo dejaste ahí, ¿no? Como que más allá de las palabras... en algún momento fue importante cómo la Central Obrera Boliviana se opuso al aumento, si mal no recuerdo, de los combustibles, y hubo que volver atrás con esa decisión. Así es. ¿Eso habla de una fractura actual? ¿Habla de algo que está ahí latente? ¿O pensás que esa situación Evo Morales pudo superarla? No, habla de una fractura que se va profundizando en los últimos 2 años a partir de que justamente no hay respuesta a los problemas elementales del pueblo boliviano. En ese momento fue un intento de aplicar un gasolinazo, es decir, levantar los subsidios al gas, a los combustibles. Bueno, acá vos sabés que estamos en Argentina también, porque el tema de los subsidios, claro. Está todo el mundo a los saltos, ¿viste? Cada uno tiene que renunciar a su propio subsidio, ¿viste? Así es un problema muy muy similar. Igual que aquí significaría un levantamiento de los subsidios, un golpe a la economía y al bolsillo popular, allá de la misma manera, de una forma muy sentida, y comenzó un proceso de protestas y de rechazo tan extendido que el levantamiento de tal subsidio debió ser archivado. Un levantamiento que no tenía que ver con una mala situación económica, sino con una política de mantener en orden las cuentas en el sentido de los economistas liberales. Es decir, Bolivia en este momento tiene fuertes reservas, tiene buenos ingresos por exportaciones y no había razón de fondo de aplicar una medida tan regresiva desde el punto de vista de los sectores más empobrecidos. Ahora, en tu opinión, entonces... políticamente, ¿no? Porque en definitiva la economía es política, ¿no? ¿Cuál sería o cuál fue para vos la motivación de intentar este verdadero tarifazo que acá en la Argentina, bueno, incluso es aplaudido porque hay muchos ricos y famosos que dicen yo renuncio al subsidio y todo el mundo los aplaude y están todos muy contentos con no ser subsidiados? Bueno, la razón de fondo es que lo que se está aplicando como política económica no es una política económica al servicio realmente de las masas populares, sino una política económica de corte desarrollista que respeta muchas de las bases heredadas del neoliberalismo. Se ha hablado de nacionalización de los hidrocarburos justamente, y si hubiera habido una verdadera nacionalización no habría este problema. Sin embargo, hoy en día, 5 años después de dictada la nacionalización, el 80% de los principales recursos y del gas sigue en manos de un trío de transnacionales conocidas como son Petrobras, Repsol y British Petroleum. Y la política del gabinete económico es mantener en orden las cuentas y mantener deprimidos los salarios, mantener niveles de rentabilidad atractivos para el capital. Entonces todos los pasos económicos de política económica seguían bajo esos patrones. Ahora, este esquema que vos estás señalando con tanta claridad, recordamos que estamos hablando con Eduardo Molina, ¿vos ves que en otros países se da algo parecido, por ejemplo el caso de Venezuela, Ecuador, incluso Argentina? ¿Ves que de alguna manera este es un esquema que se sostiene, o sea, un desarrollismo capitalista, con un rostro social o simpático, como se lo quiera llamar, pero en el fondo se sostiene las estructuras capitalistas? Así es. En general se ha aplicado un esquema que basa, ni siquiera llega, digamos, a los niveles del nacionalismo de los años 50, porque se basa no en nacionalizar, sino en atraer, bajo otras condiciones, a empresas de capital extranjero en sectores estratégicos. En general se ha mantenido la participación de los distintos grupos transnacionales, inclusive en Venezuela. Ha habido algunas nacionalizaciones puntuales, pero la dependencia del mercado externo, la dependencia de las relaciones con este tipo de monopolios. En Bolivia, aparte de lo que decía del petróleo, lo mismo ocurre en la minería, ¿no? El grueso de los emprendimientos mineros está en manos de capital privado. La lógica que se ha planteado es que si antes había sometimiento bajo los gobiernos neoliberales, ahora se podían imponer condiciones para tener socios, como dice Evo. Supuestamente se podía convencer al capital extranjero de que se asocie al desarrollo nacional. Se ha hablado de capitalismo andino en Bolivia, se ha hablado aquí de capitalismo en serio. A mí me aterroriza el capitalismo en serio. ¿Perdón? No, que el capitalismo en serio me aterroriza, me gusta más el capitalismo en joda en todo caso. Sí, la pero verdad. Si se lo toman en serio estamos reventados. Bueno, ahí está la contradicción entre el discurso y el contenido de las políticas, de los planes económicos que se han venido aplicando. Entonces, eso lleva a, primero, a que los recursos naturales siguen en manos de grandes grupos o nacionales o extranjeros, que el fruto de ese esfuerzo nacional en base a las exportaciones no cambia, no permite industrializar el país. Bolivia sigue dependiendo de un puñado de materias primas, como ha sido durante todo el siglo XX, lo mismo podemos decir de casi todos los países de nuestra región. Otro tema vital en Bolivia, que es el tema de la tierra, no se ha tocado. La constitución aprobada durante el proceso 2007-2008, a pesar de la oposición de la derecha autonomista de Santa Cruz, terminó pactándose que se reconocían todas las grandes propiedades anteriores, preexistentes, de tal manera que la constitución actual garantiza que no se tocan las propiedades de que están en manos de 100 clanes familiares, oligarquías como la que escuchaba que mencionaban antes en Formosa, a la que responde el gobernador Infran, en las distintas provincias del interior, donde los pueblos, nuestros pueblos indígenas se ven permanentemente sometidos a presión sobre la tierra. Bueno, ese mismo tipo de terratenientes domina las tierras más ricas de Bolivia, y esas 100 familias siguen teniendo hoy 25 millones de hectáreas, que es 5 veces más que lo que tienen 1.600.000, más de 1 millón de familias campesinas. O sea que el saqueo histórico tiene rango constitucional ahora. Así es, porque todas esas grandes propiedades preexistentes obtenidas mediante el saqueo de las y la expulsión de sus tierras de los pueblos indígenas, mediante el regalo de tierras mal habidas por los dictadores a sus parientes, como Banzer, etcétera, etcétera, son garantizados por la nueva constitución. De tal manera que el hambre de tierra de los campesinos humildes, de las familias sin tierra, no puede satisfacerse más que avanzando o sobre tierras fiscales o emigrando o manteniéndose en condiciones de ínfima subsistencia en la pobreza más grande, ¿no? Bueno, te voy a ser sincero, a mí Evo Morales me caía bien. No sé, lo veía como más auténtico, ¿no? En cierto sentido. Esto que vos decís realmente resultaría, a mí me resulta como insoportable, ¿no? Porque legitimar el saqueo y darle rango constitucional es estar mucho peor que antes, ¿no? O sea, bueno, ya no es un tema de fuerza, sino es un tema de una legalidad represora, que es mucho peor, ¿no? Es que toda esta política de reformas, donde se pretende cambiar algo, pero sin cambiar el fondo de la propiedad privada, el fondo del poder de los patrones y de los terratenientes, lleva a una política de pactos que vacía cualquier posibilidad de avanzar. Bueno, seguimos hablando con Eduardo Molina, y acá nuestra productora Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Hola Eduardo, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Tardes. Mira, sabemos que históricamente Bolivia siempre peleó por la salida al mar. ¿Cómo se encuentra en este momento con el gobierno de derecha que tiene Chile? ¿Cómo le está pasando y qué opinión te da si puede existir o no una pronta salida al mar? Bueno, el problema de la salida al mar para Bolivia es una herida histórica como otras que ha sufrido nuestro continente cuando la pelea por territorios de las clases dominantes que formaron el Estado en el siglo XIX se dirimieron en contra de los países más débiles. La guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, tres pueblos hermanos, dejó a Bolivia sin salida al mar, y desde entonces se convirtió en una reivindicación muy sentida. Bajo el gobierno anterior de Bachelet en Chile, Evo Morales siguió una política de diálogo, de acercamiento, que trató de continuar con este nuevo gobierno de Evo Piñera, y en ninguno de los dos casos hubo ningún resultado porque lo que prima para el gobierno chileno, igual que lo que prima para los gobiernos de cada uno de los países, son sus intereses mezquinos y no los intereses de la unidad continental, de una unidad económica y política que permita alcanzar un verdadero desarrollo en beneficio de nuestros pueblos y una liberación con respecto al dominio del imperialismo. No hay posibilidad, mientras estos intereses predominen, de que ese anhelo sea satisfecho. En todo caso, dependerá de profundos procesos de cambio que permitan la unidad entre el pueblo trabajador de Chile, de Bolivia y de Perú para encontrar una salida común. Y hablando de esto, Eduardo Molina, ¿cuál es tu opinión respecto a la UNASUR, que acá prácticamente en Argentina se la ha pensado como algo que va a reemplazar a la OEA? Nos movemos en el mismo terreno de las promesas y de las intenciones inacabadas. UNASUR se plantea como el escenario de la unidad latinoamericana a pesar de las diferencias, así lo han dicho presidentes como Hugo Chávez y otros. Pero ¿qué tipo de unidad se puede alcanzar de la mano, digamos, del gobierno de Colombia, que alberga bases militares y que tiene profundos acuerdos geopolíticos con Estados Unidos, o de la mano del gobierno de Piñera, que de la misma forma lleva una política represiva contra los estudiantes, contra el pueblo mapuche en el propio Chile, que es otro agente del imperialismo, o de la mano de Calderón, el presidente mexicano, que aplica una política que baña a México en nombre del combate al narcotráfico, con ya alrededor de 60.000 víctimas a lo largo de su gobierno. La única forma de alcanzar una verdadera unidad económica y política continental es no en base a la fraseología diplomática, sino en base a la movilización de los pueblos, a la ruptura con el imperialismo, a la búsqueda de un destino común, que a mi entender solo podrá lograrse con transformaciones de orden revolucionario en el sentido de una federación de repúblicas socialistas de América Latina. Bueno, Eduardo Molina, estas últimas palabras tuyas son muy fuertes. Por supuesto, desde este programa podemos ayudar en el sentido de la difusión que le damos a estas ideas, pero claro, la lucha, por eso el título de hoy es Patria Grande o Infierno Chico, ¿no? Es decir, se me ocurrió poner este título porque en cada país algunas cuestiones parecen más cerca del infierno que del paraíso, ¿no? Y este sueño de la patria grande a veces me parece que es tan encubridor, porque bueno, vamos a las grandes unidades latinoamericanas y esas grandes reuniones donde todos los grandes mandatarios se miran, se sonríen y qué sé yo, y de pronto vas, por ejemplo, en la Argentina a lo que en este momento yo leí en la editorial Famatina, que es un pueblo alzado contra una minera, ¿no? Es realmente sumamente triste todo esto. Bueno, Eduardo Molina, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo, y seguramente en algún otro momento volveremos a requerir de tus opiniones y tus ideas. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de dialogar frente a la audiencia alrededor de temas tan importantes. Gracias a vos, Eduardo, un fuerte abrazo. Igualmente. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo. bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Estamos escuchando Calle 13, Latinoamérica. Vení, sentate, escucha. En Sueños Posibles, lecturas. Una historia sin contar camina La Habana por los Cinco. 7 de enero 2012, por Dianelis García Sixto. Una historia sin contar camina por las calles de La Habana. Me acerco y pregunto, ¿Es Lorenzo Sánchez Valdés, el anciano jubilado? Viene desde el Pinar del Río, no tiene filiación política ni religiosa. Va vestido con una estructura de madera que no le permite ni siquiera el descanso. Nadie le pidió que lo hiciera. Es su personal sinfonía por la libertad de los cinco. Es su canto por el encierro injusto. Es su protesta profunda y silenciosa que anda por las calles. En sus manos, una carta para un Obama ciego y sordo ante el reclamo de los cubanos verdaderamente a pie, que desean la libertad de los cinco. ¿Dónde está su noble? ¿Dónde está su paz? Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, ya estamos para la segunda entrevista, que la haremos con una muy querida compañera y amiga que justamente pertenece a uno de los comités que está luchando por la libertad de los cinco. Yo la conocí hace ya varios años, cuando nos reuníamos justamente en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y hicimos una tarea muy importante en su momento con el agregado cultural que estaba en ese momento de la Embajada de Cuba, que fue un tribunal ético justamente por la libertad de los cinco. Eso se hizo en la Biblioteca Nacional y tuvo muchísima repercusión. Por supuesto que muchos compañeras y compañeros siguieron en la tarea militante en relación a la libertad de los cinco. Acá estuvo Graciela Ramírez, que es la coordinadora del Comité Internacional, y en este momento nuestra productora está tratando de comunicarse con nuestra segunda entrevistada, que es Marta Speroni. Parece que hay algunas dificultades, pero nosotros siempre lo vamos solucionando de una manera u otra. En este momento parece que es otra. Ya habíamos dicho que Fernando Tevele, que es nuestro productor ejecutivo, retaguardia mediante, está de vacaciones y nosotros lo estamos padeciendo. Bueno, creo que todo lo que dijo Eduardo Molina es muy importante, lleva una profunda reflexión. Y creo que de alguna manera imposible no relacionarlo con lo que pasa en Argentina, ¿no? Evidentemente, este tema, que de alguna manera voy a tener que seguir escribiendo, la semana pasada escribí un trabajo que se llama Muera el Cáncer, y esta semana voy a escribir la continuación, que se va a llamar Murió el cáncer, porque no tenía cáncer la presidenta. Cuesta creer que pueda haber una desprolijidad tan grande, ¿no? Yo soy médico y, por supuesto, hay falsos positivos, hay falsos negativos, hay falsos por todos lados, pero realmente dar una información seria, así, con el grado de certidumbre, de certeza que se dio, de que el diagnóstico inicial de la biopsia era de células cancerígenas, y luego finalmente decir que no lo era, que había un 2%, un 5%, un 10% de falsos positivos, bueno, parece ser que hasta el cáncer se burocotizó y quedó reducido simplemente a una anécdota, pero una anécdota que ha costado, y por supuesto la culpa parece que la tenemos nosotros, ¿no? Que ya según algunas cuestiones que manejan los medios más cercanos al gobierno, bueno, parece que todos nos habíamos alegrado del cáncer, ¿no? Es una manera muy miserable de plantear la cuestión. Realmente alguien se habrá alegrado, pero muchos de la oposición y muchos de los que sostenemos un pensamiento crítico no nos alegramos nada. Ahora sí nos da bastante bronca esta situación de que finalmente no era lo que parecía que era. Bueno, ahora sí podemos decir que estamos en comunicación para la segunda entrevista con Marta Speroni, que es comunicadora, ella no le gusta decirse periodista, integrante del Comité de Solidaridad de los 5 cubanos prisioneros del Imperio. ¿Cómo estás, Marta? Muy contenta, muchas gracias por llamar, y muy divertida, porque bueno, de alguna manera pensando con la ironía siempre se piensa mejor, y vos sos un especialista para eso. Bueno, no sé si soy un especialista, pero bueno, de todas maneras, recordaba a los oyentes cuando estábamos tratando de comunicarnos contigo, cómo nos conocimos en esas reuniones en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Exacto. Y una tarea que vos sostenés, continuás, y que me gustaría mucho que comentaras a nuestros oyentes un breve panorama de cuál es la situación actual en relación a la libertad de los 5. Yo te puedo hacer una breve digamos participación, como hacemos siempre desde el Comité Internacional por la Libertad de los 5, al que pertenezco. Una visión en lo internacional, porque los 5 de alguna manera han despertado toda el sentimiento humanitario, no vamos a decir político, humanitario, de cientos de miles de personas. Lo hemos comprobado este 5 de enero, porque nosotros ya hace varios meses hemos lanzado una campaña del 5 por el 5, donde solicitamos a todo el mundo que el día 5 mande cartas, correos electrónicos, faxes, distintas maneras, llamados telefónicos ya dije, distintas maneras de comunicación a la Casa Blanca, y no solamente les pedimos eso, sino les indicamos cómo hacerlo. Eso está registrado en las páginas de los 5, inclusive lo pueden ver en el blog de Rompiendo Muros por los 5, .blogspot.com, que es el blog correspondiente a la columna Rompiendo Muros, que es la que llevo adelante desde hace un poco más de 3 años, que es, digamos, la radio del Comité Internacional por la Libertad de los 5. Ahí van a encontrar distintos links. Bueno, sabemos que este 5 de enero realmente fue terrible, a tal punto que la Casa Blanca contestaba en inglés, no me lo van a decir, que estaba ocupado y que, bueno, que cosa que no sucede en otras oportunidades, porque nosotros estamos en posición de decir que no sucede así, porque llamamos siempre. Han llamado absolutamente de los recónditos lugares que uno se pueda imaginar de la Tierra, como así desde el propio Estados Unidos o Europa, y desde Argentina, obviamente. Así que eso ha sido con un resultado muy grande, porque si bien la agresión es constante, la solidaridad crece, pero crece a día a día. Hay un hay una gran cantidad de intelectuales, de artistas, lo más significativo son artistas yanquis, que están luchando por el tema de los cinco de una manera muy concreta, no solamente poniendo su firma, sino estando en distintas actividades que se hacen allá en Estados Unidos, y artistas muy conocidos como Danny Glover o Susan Sarandon, por ejemplo, que son los que por ahí nos suenan más a nosotros. Y hay un comité que trabaja mucho también en Italia y que ha sumado personalidades internacionales también, como por ejemplo, acabo de ver la última hora, es el cineasta Ken Loach. No sé si está bien pronunciado. Sí, sí, está perfecto. Ken Loach o Ken Loach, como sea. Apenas hablo el lunfardo y el argentino riaplatense. El slang. Sí. Eso en cuanto a la maravilla de la solidaridad. Ahora, también ahora en enero hemos tenido la gran noticia, porque es una gran noticia, de que Amnistía Internacional, que ya venía expidiéndose que era inhumano, que no les otorgaran las visas a las dos esposas, que hace 13 años que no ven a sus esposos, recordemos a Gerardo y a René. Bueno, ahora ya directamente ha hablado de juicio injusto. O sea que estamos hablando de Amnistía Internacional, que no podemos decir de ninguna manera que sea una organización castrista, para nada. Así que eso es un paso muy fuerte, muy importante, porque si bien en el área, digamos, de judicial, en junio se presentó una nueva apelación para el caso de Gerardo Hernández, que es el que tiene las dos cadenas perpetuas, más 15 años, y es uno de los que no puede ver a su esposa, no puede usar internet, bueno, es el terror en la prisión. Bueno, en fin, no ha habido ninguna respuesta, o sea que está prácticamente muerto en la parte de lo que sería lo legal, como estuvo siempre en realidad, porque nosotros nunca apostamos a eso, ya que los cinco son prisioneros políticos. Y ya en octubre de 2010 había Amnistía dado a conocer un informe en que consideraba preocupante el caso de los cinco. Ahora ya directamente se ve que con estudios obviamente hechos por ellos lo califican de injusto, lo cual es un paso muy, muy, muy importante para nosotros. Bueno, Marta, sí, es un paso muy importante. Yo, a medida que vos hablabas, me ocurría pensar que evidentemente, más allá que Amnesty sea castrista o no sea castrista, sí. Evidentemente por el trabajo de tantos compañeros y compañeras, sí, por todo el mundo, esto ya está pensado como un crimen contra la humanidad, ¿no? Exactamente. Es decir, ha dejado ya de salir del tema inclusive cubano, sí, sí, y de la defensa del pueblo cubano que han hecho estos increíbles compañeros, y ya evidentemente estamos en presencia de una evidencia, lo que es la lógica del imperio, que siempre el ataque a todas formas de humanidad. Marta Speroni, te mando un fuerte abrazo, sí, muchas gracias. Quiero terminar con algo muy importante, sí, porque esto por favor. Es de ayer, vamos a decir. Sí. Algo muy importante, que es un pedido del Comité Internacional que ha salido en distintos medios. Y si ustedes entran a, para no hacerla larga, sí, www.rompiendomurosporlos5, el por va con el signo por y el 5, perdón, con el número 5, rompiendomurosporlos5.blogspot.com, ahí van a encontrar una manera de ayudar, porque lo que estamos buscando es una solidaridad cada vez mayor y concreta, porque el Washington Post acaba de sacar un artículo absolutamente mentiroso, una calumnia total, y nosotros acá estamos publicando cómo responder, de qué manera cada uno, cada ciudadano de a pie, puede enviar una carta al editor del Washington Post. Está inclusive el artículo del Washington Post, que es el artículo original al que nosotros pedimos la respuesta, y hay una comparación con Alan Gross, que ustedes lo habrán escuchado nombrar, seguramente, que es un norteamericano que está tiene 15 años de prisión en Cuba y que les está doliendo muchísimo porque aparte es de la comunidad israelita y está preso por justamente por hacer contrarrevolución en Cuba. Lo pescaron con las manos en la masa. Bueno, Marta, te sugiero que escribas en mi muro de Facebook, que es un poco el centro de reunión de muchos de los oyentes de este programa, todo lo que quieras en relación al blog, sí, para que todos los compañeros que siguen este programa por internet ya puedan tenerlo en mi muro de Facebook. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, un gusto muy grande y no te mando la cantidad de saludos que tengo porque realmente nos pasaríamos todo el resto. Bueno, fuerte abrazo, Marta. Para vos. Gracias. Hasta luego. Bueno, y ahora sí, la tercera entrevista. Vamos a seguir trabajando, transitando la problemática de Latinoamérica. Hemos hablado con Eduardo Molina, recién con Marta Esperón, y más específicamente el tema de los 5 cubanos detenidos, yo diría secuestrados en Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar con alguien que es fundadora, una de las fundadoras por lo menos de Pañuelos en Rebeldía, educadora popular, una gran compañera y militante. ¿Cómo estás, Claudia Corol? Acá me quedo suspendido. ¿Está Claudia Corol ahí? No, Claudia Corol no está. Pequeño momento de incertidumbre, parece. Ahora sí, Claudia, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo te va? Bueno, Claudia Corol, te había presentado como una de las fundadoras de Pañuelos en Rebeldía, educadora popular, militante política y social desde hace décadas. El programa de hoy tiene... ¿Cómo? Décadas, sí. Yo... ¿Qué debo decir? Años, meses, semanas. Bueno, Claudia, vamos a lo importante que todos los oyentes están esperando. ¿Cuál es tu manera de pensar hoy la realidad latinoamericana? Es heterogénea, es conflictiva, se abren algunas esperanzas, se cierran otras. ¿Cómo lo estás pensando vos? Sí, a ver, yo creo que hay que poner esa realidad dentro del contexto de crisis mundial del capitalismo y de cómo eso puede en los próximos años agravar la situación de descarga sobre los pueblos de nuestro continente. Pero en lo inmediato, yo diría que por un lado, después de los años 2001, para poner una fecha, alrededor de una fecha en donde hubo una cantidad de levantamientos populares contra los modelos neoliberales, entre ellos el que recordamos en nuestro país, 19 y 20 de diciembre de 2001, y todo lo que significó en términos de movimientos sociales, se abrió, como decís, una serie de esperanzas en varios pueblos de nuestro continente, donde se están realizando ensayos de carácter popular, con muchas contradicciones, con muchas dificultades en algunos casos, con mucha diversidad, que creo que a veces un error de las izquierdas es tratar de englobar a todos en una sola mirada, como proyectos populares o gobiernos progresistas. Creo que cada uno habría que mirarlo en detenimiento, pero podríamos pensar esos procesos como una búsqueda de los movimientos populares por gestar alternativas a esas políticas neoliberales que nos oprimieron y nos siguen oprimiendo en estas décadas. Y por otro lado, hay un conjunto de gobiernos y de procesos abiertamente derechistas, donde para dar un ejemplo, Colombia, México, Honduras, Chile y otros, avanza la militarización constituyéndose un eje político de la derecha y de las fuerzas militares de amenaza contra todos estos procesos que pueden estar buscando algún tipo de alternativas. Entonces, hay varios escenarios que yo veo. Uno que tiene que ver con la situación de militarización, que no solo es lo abiertamente definido en estos países que nombré y que puede verse en ejes muy claros, como es la instalación de bases militares, incluso de bases militares extranjeras, norteamericanas, en esos países, conjugadas con el narcotráfico, con procesos como el golpe de Estado en Honduras, como intervenciones militares y políticas, como puede ser la invasión a Haití, donde participan gobiernos de toda América Latina, inclusive de Argentina. También la militarización que se produce frente a los conflictos sociales en la vida y la vida cotidiana en nuestros propios países, en Argentina y todo nuestro continente. Entonces, un eje te lo marcaría en relación a estos temas de la militarización. Otro eje tiene que ver con cómo, frente a la crisis mundial, las transnacionales tratan de quedarse con lo que queda de los bienes naturales de nuestros países. Entonces hay un tema de lo que es la acumulación por desposesión, lo que significa hoy el saqueo de los bienes de la naturaleza, la minería, el avance sojero, y cómo, por un lado, las transnacionales están arrebatando, decía, los bienes naturales, pero también cómo los gobiernos están permitiendo que avancen esos modelos, y al mismo tiempo cómo se sigue manteniendo una vitalidad de los movimientos populares que resisten. Y en esas distintas contradicciones yo creo que se va a ir dirimiendo en estos años la suerte de nuestro continente, ¿no? Ahora, Claudia, sí, te escucho. Andamos con unos problemas técnicos acá. Claudia, ¿vos me escuchás bien? No te escucho. ¿Claudia? Sí, te escucho. Vamos a escuchar. Bueno, perfecto. Lo que te quiero decir, este análisis que vos hacés, que yo personalmente comparto, con mucho menos conocimiento del tuyo, ¿no? Pero vos pensás que me da la impresión de que, excepto algunos sectores determinados que están preocupados por el tema, empezamos el programa hablando del problema, lo que está pasando Famatina y demás, pero como que no es parte del interés común, digamos, como que se siguen viendo algunos problemas, generalmente en relación al tema de recursos naturales, medio ambiente. Bueno, hace poco leímos un texto impresionante de Fidel Castro, como si fueran cosas que en realidad nunca van a suceder, como si hubiera una cierta sensación de que nosotros hablamos de cosas que finalmente no van a pasar. ¿Vos cómo sentís eso, vos que tenés tanto contacto con la gente, con los educadores, con estudiantes? Hay distintos temas. Uno es que es parte del triunfo de la cultura del neoliberalismo, que cada uno y cada colectivo un poco está en su propio mundo y en una mirada hacia adentro y en un proceso de aislamiento. Entonces, hay sectores que están resistiendo y hoy en estos momentos tenemos lo de Famatina, para dar uno solo de los ejemplos, ¿no? Pero al comienzo de enero hubo varias asambleas ambientales que tomaron las calles, las rutas, cortaron y que siguen resistiendo. Lo que sucede es que en general son pueblos que se levantan frente a lo que significa su muerte como pueblo o un cambio muy drástico en sus condiciones de vida, y efectivamente a quienes no les afecta tan directamente, aparentemente, no tienen el mismo nivel de reacción. Yo creo que hay una falta todavía de conocimiento real de lo que significan estos procesos. Te doy un ejemplo nada más. En fines del año pasado hicimos el juicio ético popular a las transnacionales, que fue una síntesis de un proceso de enjuiciamientos en distintas regiones del país. Y yo siento que, por ejemplo, lo que significa los agrotóxicos, no solo para las poblaciones directamente afectadas, como pueden ser las de Misiones, las de Córdoba, las de los lugares donde se aplica de manera brutal y donde es evidente el crecimiento de las muertes por enfermedades producto del agrotóxico o de otros de distintas formas de envenenamiento de la tierra, de las aguas, de los campos, pero también qué significa eso para una población que puede estar distante de ahí, para donde esos cultivos llegan, ¿no? Entonces hay una cierta falta de conocimiento por un lado y de individualismo, de insensibilidad frente a procesos que no son, de los cuales no van a ser solo víctimas los que se creen las víctimas inmediatas, sino que realmente afectan a todos. Y para dar otro ejemplo, la amenaza a los glaciares, el calentamiento del planeta, es decir, son temas, bueno, vos nombrás, Fidel ha hecho un llamado de atención muy grave, pero son temas que ya a esta altura deberían ser parte de una reflexión colectiva del conjunto, al menos de los movimientos populares. Creo que todavía incluso los movimientos populares nos estamos moviendo muchas veces en la reacción inmediata frente a las agresiones, que son muchas las que se reciben, no solo en este tema del cuidado ambiental, también todos los días, por una u otra causa, estamos viviendo situaciones de como la que se ha vivido en Santiago del Estero, el movimiento campesino con el asesinato del compañero Ferreira, o los chicos del Frente Popular de Río Santillán que han sido asesinados. Son dos cosas distintas, pero que también nos hablan de lo que significa hoy ser pobre en nuestros países, ¿no? Eso, bueno, vos lo has trabajado mucho más. Bueno, el tema que vos estás señalando, ¿no? Justamente también en la editorial hablábamos de eso, del de la agresión contra el hijo de, del cacique Cuón, Félix Díaz. Pero vuelvo a insistir, yo te hablo de una sensación de que por supuesto es una pura subjetividad, ¿no? Como que esto, no hay una lectura todavía que lo unifique, ¿no? Como que son cosas que pasan en algún lugar de la provincia, en el sur, en el norte, en el oeste, ¿no? Pero el discurso de los medios, ¿no? Y no voy a poner solamente los medios de la derecha, voy a poner también los medios del gobierno, como que esto son, falta que lo pongan en noticias policiales, digamos, ¿no? Pero realmente es para mí sería ya un nivel de escándalo muy importante. Por ejemplo, Soria, que después fue asesinado por la esposa, pero levantó el tema del cianuro, o sea, volvió a autorizar el uso del cianuro. Se lo volvió en contra, ¿no? Si parece que no sé si Dios existe, como yo digo, Dios no existe, pero a veces se asoma, ¿no? Pero eso tampoco ha tenido una repercusión, digamos. Antes la gente se escandalizaba. Yo tengo una sensación como de que, a menos que a uno le toque directamente, hay una anestesia que se va, inclusive con este tema del cáncer, que ahora no es cáncer, que era benigno, donde todo pasa a ser rápidamente banalizado. Yo no sé, vos desde tus lugares de militancia, ¿cómo lo estás viendo esto? No, sí, sí. Yo te doy algunos otros ejemplos. Uno, yo trabajo y hacemos trabajar educación popular en las cárceles. En las cárceles, yo te diría que las muertes siguen siendo moneda corriente, la tortura sigue siendo moneda corriente, y eso sí que no le interesa a nadie, ¿no? Digo, las cárceles como los institutos de menores, como los... Hicimos un programa sobre eso con Caco Pardo, sobre el tema de las cárceles. O sea, para dar un solo ejemplo, pero hay motines, hay muertes que no salen nunca a la luz, y como vos decís, en algunos casos puede llegar a aparecer en policiales, si es un caso muy llamativo, pero si no, ni siquiera sale en policiales. Hoy mismo estaba revisando algunas situaciones en relación a los presos por crímenes de lesa humanidad, y por ejemplo me encontraba que a uno de ellos se le revocó lo que se le había dado como beneficio de salidas transitorias por haber golpeado a su mujer en la salida transitoria, ¿no? Y digo, bueno, me parece muy bien que se les quite un beneficio a un preso por golpear a su mujer, ¿no? Por hacer un crimen en las relaciones con su mujer. Más como feminista reivindico que se pueda tomar estos temas con la gravedad que tiene. Ahora es un criminal de lesa humanidad que gozaba de salidas transitorias, ¿no? Digo, entonces, sí, para inclusive con el fundamento, no sé si te referís a lo mismo, de resocializar, lo que haga, se reencuentre con su familia. Claro, bueno. Pero fíjate, tenemos Karina Germano, presa de la política, hace 10 años presa, no tiene ni salidas transitorias, ni tiene, ya podría acceder a la libertad condicional, y estos que son criminales de lesa humanidad, que han sido parte fundamental del terrorismo de Estado, están con salidas transitorias. Y entonces en este caso el argumento para negarlo es este, que me parece grave, pero grave es que salga en salidas transitorias, me parece. Sí, exactamente. Bueno, Claudia Corol, educadora popular fundamentalmente, militante política y social, te agradecemos muchísimo tu intervención. Realmente teníamos muchas ganas hace bastante tiempo, no sé si décadas, pero sí, teníamos tiempo, hace mucho tiempo que en este programa queríamos entrevistarte. Te mando un fuerte abrazo y seguramente en otro momento volveremos a seguir charlando en Sueños Posibles. Muchas gracias para ustedes, Alfredo, y para todo el equipo ahí de producción del programa. Gracias, Claudia. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. Cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Cuando un progresista se quema con leche, ve una vaca y piensa qué hizo para merecer eso. Cuando un machista se quema con leche, ve una vaca y piensa, va a estar buena la ternera. Cuando un trotskista se quema con leche, ve una vaca y dice: es evidente que la vaca está en una clara situación pre-revolucionaria. Está bueno, ¿eh? Me gustó. Bueno, los aforismos implicados, y con eso cerramos este programa, que ha tenido algunas dificultades. Irene Antinelli, la productora, trabajó bastante para que esto se encarrilara, Daniel también. Ha habido oyentes que han escuchado muy bajo algunas entrevistas, otro internet venía cortado. Por suerte acá el aire acondicionado funciona, porque si no todo hubiera sido desesperante, pero funciona acá donde estoy yo, en otros lugares no. La vida no es justa. Bueno, el aforismo implicado va a ser uno solo esta noche. Es el aforismo que utilicé en mi último trabajo, publicado en Pelota de Trapo, Muera el Cáncer. Ya anuncié que el próximo trabajo se va a llamar Murió el Cáncer. Pero el aforismo lo quiero retomar porque, bueno, varios me lo han comentado, ¿no? Dice así: lo que no me enoja, no me molesta, no me fastidia, no me sirve para pensar. O sea, en otras palabras, pensar siempre es un pensar desde la incomodidad. Pensar siempre es un pensar desde cierta sensación de fastidio, de malestar. Y justamente pensamos para justamente poder superar, no en el sentido de tapar, no en el sentido de anestesiar, en el sentido de elaborar creativamente ese malestar. El malestar no es inmanente, el malestar es contingente. Y gran parte del malestar que sentimos puede ser transformado en algo creativo, en algo positivo, si nos dedicamos a pensar. Por lo tanto, reivindicamos en Sueños Posibles no solamente el derecho a soñar, sino el derecho a pensar. Y a veces, cuando soñamos, también seguimos pensando. Bueno, Irene Antinori y nuestro operador de hoy, Daniel, hemos sostenido el programa de hoy, que es el programa número 56. Nos despedimos hasta el próximo lunes, donde continuaremos con nuestros sueños posibles. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles.